Hola a todos, soy El App. Bienvenidos a un nuevo podcast en System Insight. En esta ocasión, un podcast muy especial, pues es el resultado de una emisión en vivo en Kila Radio, la radio geek online del compañero Yoyo Fernández de Salmorejo Geek. En este podcast vamos a hablar de camisa abierta, sin tapujos, sin mentiras, sin hipocresía, acerca de determinados usuarios de la comunidad GNU Linux que, lejos de aportar, lo que hacen es dividir aún más la comunidad desde adentro. Como diría el amigo Juan Febles de Podcast Linux, o aportas o te apartas. Así que arrancamos ya. Bienvenidos a un episodio especial de Kila Radio Podcast. Esto se va a descontrolar con el amigo Ernesto Acosta. No sé por qué estoy poniendo voz de locutor de radio, si no soy locutor de radio, soy un simple linuxero tractorista. Hola Ernesto, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Hola Yoyo, buenas tardes, buenos días, buenas noches para todo el que se encuentra escuchando en cualquier parte del mundo. Ahora también pongo voz de locutor, eso es por estrenar micrófono nuevo, ya lo sabes. Y nada, va a ser una emisión en vivo polémica, porque vamos a tratar temas un poquito sensibles, así que cuando quiera vamos a empezar. Y bueno, pues ya esta misma presentación que acabo de hacer hace unos segundos, la puedes ya luego cuando se edite el podcast, la puedes dejar tranquilamente porque me ha salido bastante bien. Bueno, el acento cubano no se te quita, yo cada vez que te escucho hablar me recuerda al cangrejo de La Sirenita. A Sebastián. Eso, Sebastián, pero Ariel no suba a la superficie. Yo sé que en otros lagos las algas más verdes son. ¿Tú estás seguro que tú no eras el que ha doblado la película Sirenita? Tuviste una pasta, no la tengo. Créeme que no soy yo. Bueno, amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, fuera de broma. Estamos aquí porque, como dije antes, esto es un podcast especial llamado Esto se va a descontrolar. Porque al amigo Ernesto le ha pasado algo bastante grave, que yo, como dije antes, mientras que Ernesto venía del trabajo en coche a su ciudad, a su casa, a su house, como se dice allí en la ciudad, en el país yanqui, pues le ha surgido algo desagradable, que seguramente desde el móvil él lo ve, igual que todos tenemos un móvil en nuestros bolsillos. Y bueno, yo esto tan desagradable lo llevo sufriendo, como dije antes, en silencio, como se sufren las hemorroides. Así que vamos a hablar un poquito del tema con respeto. Eso sí, con respeto, no somos como la parte contraria. Nosotros tenemos respeto, aunque no vamos a ser blandos. Os advertimos que vamos a decir las cosas como realmente las pensamos. Y bueno, vamos a hablar de blog. Linuxero, blog de la comunidad hispana de linuxeros, comunidades de esos blogs de la hispanos linuxeros, comunidades que se han formado en torno a Twitter, en torno al Telegram, WhatsApp y Facebook, olvidaros que eso no lo controlamos, y tus libanex y trolls de mal vivir del kernel Linux, algo muy desagradable y que bueno, que gente, digamos, más abierta como nosotros, llevamos sufriendo a esta gente, vaga redundancia, hace ya bastante tiempo. Ernesto, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me cuentas, chico? Bueno, mira, vamos a empezar por un poco de historia, porque este tema viene a colación con lo que es un blog en general. O sea, yo no voy a leerle de Wikipedia qué cosa es un blog, ahí está el contenido, muy buena lectura, por cierto, y es que hay ciertos tipos de personas, de usuarios, que tienden a confundir lo que es un blog. De forma resumida, vamos a empezar diciendo que un blog no es más que un espacio que lleva una o varias personas, donde se escribe de forma informal. Recordemos que los blogs empezaron más bien como diarios online, donde las personas escribían sobre su vida, sobre sus avatares, lo que quisieran, de forma informal. Podías leer, podías comentar, dar tu criterio, dar tu opinión, pero no se puede perder de vista que un blog es algo personal. ¿Qué pasó? Que después, bueno, vinieron los blogs corporativos, vinieron los blogs ya más profesionales y a lo mejor ahí se encuentra otro tipo de información. Pero, por ejemplo, recordando tus inicios y recordando los míos, casi siempre empezamos un blog por una cuestión de compartir algo. En mi caso, por ejemplo, yo comencé un blog como una forma de dejar memoria, de poner contenido que después me pudiese hacer falta y ahí lo tenía. Por ahí empecé yo con el tema de los blogs. Pero nunca sin perder de vista, primero, que no soy periodista, yo no soy un profesional de la información, yo no soy una persona que tenga esas características, y por tanto, yo escribo lo mejor que puedo de la forma en que yo puedo. Hago esta introducción porque en System Insight, que es el nuevo blog que yo creé después de salirme desde Linux, últimamente me han venido visitando ciertos usuarios que lo que entran es a criticar, que lo que entran es a exigir determinadas cosas o de cierta forma a ofender, en fin. Yo no, normalmente no bloqueo esos comentarios, yo los apruebo y respondo, ¿ya? Pero partiendo de lo que acabo de decir, de lo que es un blog, me parece que es un poco ridículo, un poco... Vaya, es como decir que yo voy a tu casa sin que me invite, y una vez entro a tu casa, después que me abriste la puerta, después que me dejaste entrar, me pongo a criticar cómo tú tienes tu casa. Vaya, es una cosa un poco como que, no sé, busca el adjetivo que tú entiendas. Y me sucede que hoy mismo me hacen un comentario a un artículo que escribí hace unos días, que era mis aplicaciones, fíjate, mis aplicaciones destacadas o las que más usé en el 2016. Y entre las aplicaciones que yo menciono, pues está una suite ofimática que es OnlyOffice, y un usuario, por ejemplo, que no voy a mencionar el nombre, ahí están los comentarios, lo pueden ver, entra a decirme que yo escribo de lo que me da la gana, que por qué no menciono OpenOffice. Señor mío, acabo de decir que son mis aplicaciones las que usé en el 2016, no tengo que poner lo que yo no uso. E incluso comencé el artículo diciendo que no iba a mencionar las ya conocidas, como LibreOffice, como KingsOffice, como etcétera, etcétera, etcétera. Y a mencionar las que yo estaba usando, que muchas eran nuevas para mí, realmente eran nuevas para mí. Bueno, permíteme, Ernesto, ya que estamos solamente dos, yo estoy en tu caso, a mí se me ha, no se me ha aconsejado, se me ha exigido que hable de ciertos temas de Linux. Y yo te hago esta pregunta. Un blog personal como el mío que no está monetizado, pongamos el caso de los blogs monetizados, no vamos a decir nombres porque ya todos los conocemos, blogs monetizados que hacen bien pues para pagarse su hosting, para pagarse el dominio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera yo entiendo que quien tiene el blog monetizado no solo para pagar esos gastos de hospedaje de dominio, sino también para sacar un beneficio económico, que están en su total derecho, sea pequeñito o grande, según depende de las visitas y del ascense. Yo entiendo que esa gente sí tiene una obligación hacia los lectores en una corriente de publicaciones que lleven la que sea, pues de seguir esa corriente. En un blog personal como el mío que se llama Salmorejo Geek. Salmorejo Geek, Batiburrillo Digital. Ahí está. Ese nombre y esa descripción en concreto no se centra o no se agarra, no se abraza a ningún término en concreto. Entonces, en un blog personal como el mío, aunque hable de Linux porque es lo que me apasiona, lo que me gusta y quiero hablar de más cosas, pero siempre me escurro sin querer hacia Linux, yo tengo una obligación, como se me ha exigido, de hablar de lo que mis lectores quieran. Es decir, tú tienes que hablar de Ubuntu y es de Ubuntu. Tienes que hablar de Fedora porque es lo que a mí me gusta. Tienes que hablar de Mandriva porque a mí me gusta. Ahora, si publico, cuando de vez en cuando dejo algún pequeño poema, en verso, en prosa, lo que quieras, cuando dejo algún pequeño relato, hay comentarios que tengo que borrar porque me insultan diciendo que es una mariconada, etcétera, etcétera, etcétera, y los tengo que borrar. Y no lo saco luz. Entonces, se me ha llegado a exigir públicamente, que no lo he borrado, que no hable de esas cosas, que simplemente hable de Linux, que es lo que esperan de mí, pero si el blog es mío, lo estoy pagando yo, y que sí, que yo hablo de Linux porque me gusta, no es porque lo considere una obligación hacia vosotros. Entonces, se me puede a mí exigir a mí en un blog personal que hable de determinados temas exclusivamente. Yo no exijo nunca a los lectores que me lean. Y yo hoy he entrado en WordPress, como ya llevo días que no publico, pues las visitas van bajando. Cuando no hago feedback de un nuevo artículo, van bajando y no voy diciendo visita mi blog. Os exijo que visitéis mi blog, pero a mí dentro de eso me da igual, porque yo no saco ningún beneficio económico con mi blog, saco una satisfacción personal. Es más, tengo pagado WordPress para que me quite la publicidad de ellos, que lo quité ahora poco, ¿no? Que salían los pequeños anuncios debajo del pie de artículo. También la pagué para que los 1000 lectores no tengan que entrar con el blog o el blog que quieran. Es decir, que a mí me cuesta el blog X dinero al año y para mi satisfacción personal. Ahora, ¿se me puede exigir a mí como blog personal que yo publique sobre algo? Claro que no. Pero es que, volviendo por donde empecé, un blog, o sea, tu blog en mi blog no son blogs profesionales, son blogs personales, donde supuestamente uno escribe ahí lo que le sale de sus partes. Yo salí desde Linux y creé System Insight con otro tipo de visión, porque desde Linux... Hombre, eso estaba... es otra cosa. Desde Linux colaboratorio, eso es una edición, eso es una... ¿Cómo decirlo? No me sale la palabra exacta. Es un proyecto totalmente distinto. Yo sí entro... Exactamente. Si yo entrara a colaboratorio algún día, no voy a poner publicar un relato de amor, por supuesto. Bueno, a lo mejor colaboratorio te permite hacer eso, pero yo dije, bueno, ya, Linux, o sea, desde Linux me limitó a hablar solamente de Linux, de software libre y demás. Yo no quiero hablar solamente de eso. Yo tengo un Mac, tú lo sabes, yo tengo un Lenovo con Linux. Hereje. Yo tengo, sí, un teléfono con Android, pero mañana, quién sabe, puedo tener un iPhone. Y entonces yo quiero hablar de lo que yo quiera. Y entonces, desde Linux, lo que me limitaba desde Linux, con System Insight yo no lo iba a permitir. Y por eso System Insight es para hablar de tecnología en general. Entonces, entran este tipo de usuarios que, por ejemplo, voy a leer un pequeño. El empezar del comentario. No digan nombres. No. Estos son los individuos que se pasan la vida criticando a los otros, pero al final vos sos un claro hipócrita. Ahí, de gratis, hipócrita, páfata. Ya sabemos que es argentina, por los dos. Bueno, eso es lo de menos. El punto es que, ¿por qué tú me llamas hipócrita? Este supuesto usuario, me imagino que sea lo más puro, es más puro que Richard Stallman. Él es un agente que no escucha música en MP3, él no ve nada que no sea, no sé, ilegal en ningún lugar. Él usa, de hecho, seguro, el BIOS de su PC es completamente libre, es open source. Él no usa nada, ningún firmware que sea privativo. Por favor, eso no se lo cree ni él mismo. Tú sabes perfectamente que no es así. Para vivir en el mundo que vivimos actualmente, la tecnología de la que disponemos normalmente, de la que es asequible, todo tiene su restricción, todo tiene su cosa propietaria. Entonces no me vengas a estar diciendo a mí que soy un hipócrita. Hipócrita también eres tú. Yo soy tan hipócrita como lo eres tú, entonces, en ese sentido. Porque... pasa lo siguiente, yo estoy bloqueado por algunos usuarios en Twitter y en otras redes sociales porque digo Linux y no digo Geneo Linux. Y esta gente que se le llena la boca de libertades, esta gente que yo respeto, ojo, el software libre lo respeto como si fuera mi madre, y veo una lección necesaria. Pero dentro de esa dentro de estas opciones que tenemos hoy en día, hay también una libertad de elección del individuo propio, como individuo personal, como individuo pensante. Si un individuo con conocimiento de hecho, como yo, por ejemplo, que llevo mucho tiempo promocionando software libre, como tú, por ejemplo, que llevas muchísimo tiempo promocionando software libre, dentro que sabemos lo que se cuece en cada sistema operativo, dentro de que sabemos lo que se cuece en cada programa, dentro de que sabemos lo que se cuece en cada hardware, elegimos libremente, individualmente, elegir cierto programa que sabemos bien que no es libre, lo elegimos por comodidad o porque simplemente nos gusta. Se nos niega por aquella parte Tuxliban, vamos a llamarla Tuxliban, extremista, linuxero, se nos niega y se nos apedrea, se nos quema en la hoguera como Juana de Arco, se nos escupe la cara simplemente porque usamos Mac. Yo estoy usando Mac en este momento, en Kill al Radio, porque en Linux no hay alternativa. Señores, no hay alternativas para emitir en Linux una radio teniendo 5 aplicaciones de audio abiertas al mismo tiempo como tengo yo. No hay, revienta la distribución Linux que sea, que quieras. Entonces, simplemente por usar Mac, simplemente por tener un iPhone, que no he publicado que tengo un iPhone, lo dije de refilón en uno de mis episodios, de mis podcasts. Me dijeron, ¿y a mí qué me importa que tú tengas un iPhone? ¿A mí qué me importa que tú tengas, vayas a comprar al supermercado, vengas con la bolsa de compra del coche a tu casa? Yo lo que quiero es que hables de Linux. Te exijo que hables de Linux. ¿Pero qué me estás contando? ¿Tú quién eres para exigirme a mí nada? Yo tengo muchos... Yo tengo muchos seguidores gracias a Tux, gracias a lo que sea, porque la gente me ve un poco tontorrón, a lo mejor le caigo simpático, no lo sé, porque también arrastro mucho de Linux, porque me dedico a eso. Y a mí me flipa, Linux me encanta, yo me pajeo con Linux, coño, pero me gusta también otras cosas, joder, joder, coño. No, pero es que es lo que comentas, es que hay que ver el contexto de cada cual. Yo, por ejemplo, yo uso la Lenovo con mi Antergos al 100% el día entero, como quien dice. Siempre que puedo, yo uso la Lenovo con Linux. La Mac la enciendo esporádicamente para cosas, no sé, muy, muy específicas, o cuando salgo de casa, que tiene mejor batería que la Lenovo, y me la llevo, porque le duro más la batería, evidentemente. Pero es que hay usuarios para cada cosa. Por ejemplo, ya que te cuentas el tema de lo mismo de la emisión de podcast y de radio, las aplicaciones que tiene Mac para eso no las tiene Linux, como tú bien decías. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque ya no están en Linux, no vas a usar otro sistema. Es que es una cosa tonta. Y eso que no eres profesional. Si fueses profesional, si tu trabajo dependiera de usar una aplicación privativa, pues la usas y punto. Y ya está, y se acabó. Y usas un iPhone si te sale de tus partes íntimas porque te da la gana usarlo. Porque es tecnología que te gusta usar. Lo más grave de eso... yo lo veo de esta manera. Yo, como sabéis, y nunca he escondido, inclusive cuando me compré el Mac Mini, lo publiqué en mi Dev Linux. Allá por el 2012 lo publiqué exclusivamente, cosa que no he hecho con el iPhone, ni que cuando me compré el Nexus 5X también lo publiqué. Sabemos que no está limpio totalmente Android. Bueno, no está limpio de cosas privativas, por supuesto. Bueno, me gusta la tecnología en general. Me gusta una Raspberry Pi, un teléfono, un terminal, la marca que quieras, un Nokia, esto, lo otro. Me gusta una radio, me gusta un tocadiscos, me gusta una nevera, una lavadora. Me gusta la tecnología en general. Ahora, si dentro de esos gustos yo decido comprarme un aparato electrónico, el que quieras, ya no se me respeta porque no sea hardware o software libre. Entonces, yo uso lo que me gusta sabiendo, con conocimiento de causa, de lo que hay. Y siempre he respetado, al contrario, es decir, los seguidores ciegos de Stallman, los seguidores ciegos de Linus Torvalds, del cual yo soy un seguidor de Linus Torvalds más que de Stallman. Yo respeto muchísimo al barburito, barrigoncito, al señor Barriga, Richard Stallman, lo respeto muchísimo porque su trabajo es inmenso, que yo jamás, así viva 100 años, podré llegar a ser una mínima parte de lo que ha hecho Richard Stallman, ojo, ni mucho menos lo que ha hecho Torvalds, ¿no? Entonces ahí tenemos a Linux y a GNU Linux. Bueno, pero entonces lo que más me duele, lo que más me jode, que esta gente venga a nuestros sitios a jodernos, venga a nuestros sitios a insultarnos, a escupirnos en nuestros propios comentarios, diciendo que usamos esto que es privativo, cuando nosotros a ellos sí los respetamos. Nosotros alguna vez le hemos llamado Tulibán ya porque es que no ha habido, no quiero decirlo porque seguramente haya niños, es que no ha habido cojones de decir otra cosa. Si yo te respeto a ti, seas como un fanático del software libre de GNU y te respeto tu forma de ser y me parece correcta tu manera de vivir siempre que tú la veas así y no hagas daño a los demás, ¿por qué no sigues tu camino, tu vida, sin joder al vecino, sin mearte fuera de la vereda? Entonces, sin pisar las flores del otro. Tú sigue tu filosofía adorando a Stallman, pon una foto tuya en la cabecera, una foto de Stallman en la cabecera de tu cama, pajéate con él si quieres, que yo me pajearé con Linus Torvalds, con quien quiera, con Steve Jobs, con quien quiera. Pero cada uno la suya, aparte, ¿eh? No nos, como decían en Pulp Fiction, ¿eh? Bueno, no lo voy a decir. Entonces... No, pero mira, permíteme terminar este comentario para salir de este usuario, porque ya, vaya, es para ni hacerle caso, pero bueno, viene el tema y lo vamos a coger de ejemplo. Él me dice que no por usar un sistema operativo de código abierto y usar aplicaciones libres, te libras de piratear música, televisión y contenido digital. Esto me lo dice porque yo puse entre las aplicaciones que me gustaron este año, Extremio. Él ni siquiera se leyó las preguntas frecuentes de lo que es Extremio, pero bueno, en fin, él piensa que yo estoy pirateando contenido digital con eso. Piensa lo que le quiera. Y termina diciéndome: eres una vergüenza para la comunidad de software libre, pues no haces uso de los recursos para el bien. Todo lo contrario, para tu mal uso personal. pero al final es tu vida. O sea, al final es mi vida, pero te sigues metiendo en ella. Ok, ahora desde Linux es un lugar mejor. Yo te pregunto a ti, ¿cuándo tú me has visto a mí el tiempo que yo escribiendo desde Linux o antes desde Linux, mi blog en WordPress? ¿Cuándo tú me has visto a mí decir, no escuches MP3, no escuches MP3 porque no es un formato abierto? No te descargues de tal sitio, de tal película, ve al cine y paga. ¿Cuándo tú me has visto a mí exigiéndole o dándole ejemplo a la comunidad sobre lo que se puede o no se puede hacer? Yo nunca he hecho eso. Yo nunca he dicho a nadie lo que hace con su vida. Si tú te quieres bajar música ilegal o videos ilegales, lo que tú quieras, es problema tuyo. Y si es para consumo personal, más problema tuyo todavía. ¿Qué me estás contando? Para eso habrán instituciones y policías y cibernéticos y qué sé yo, que te caigan atrás y te pongan tus multas y lo que sea. ¿Cuándo tú me has visto a mí? O sea, ¿por qué tengo que ser yo una vergüenza para la comunidad? Mira, sinceramente, para los que están escuchando esto, no se ofendan. A mí la comunidad me la pela. A mí la comunidad no me paga mi renta, ni me paga mis biles, ni me paga mi casa, ni mi carro, ni nada. ¿De qué me estamos hablando? Yo no quiero ser ejemplo para nadie. Yo estoy viendo mi vida y dejo vivir. Entonces, ¿qué me estás contando con eso de que eres una vergüenza para la comunidad? Por favor. Es que ni siquiera a Linus Torvald o a Stallman, con todo lo que representan, nadie tiene el derecho de decirle si es o no una vergüenza para la comunidad. Tú decidiste seguirlo porque te dio la gana seguirlo, lo que sea. Si mañana cambió la forma de pensar o la forma de hacer las cosas, no tiene por qué ser una vergüenza para nadie. Sencillamente ya no piensa como tú, ya no actúa como tú quieres que actúe y ya está. No por eso. ¿Tú eres consciente, Ernesto, que este audio nos va a traer problemas? ¿Qué problema? Yo estoy dando mi punto de vista. Lo primero que dije es que no quiero que nadie se ofenda. O sea, yo no estoy arremetiendo personalmente contra nadie. Por un audio similar, mucho más suave que este, se me ha retirado la palabra, se me ha expulsado de ciertos grupos, se me ha bloqueado en ciertas redes sociales, te lo digo. Bueno, pero yo que pase lo tengo que pasar. Al final, yo repito, nadie, a los que me siguen y me de alguna forma me celebran lo que hago y lo agradecen, se los agradezco. A los que no, que entran como esto y me dicen cosas, pues sigue con tu vida. Pero, a ver, no sé, yo puedo meterme el problema que tú quieras. La gente puede pensar lo que quiera, eso no es, cada cual es libre de pensar como quiera. Yo te digo que en este audio no estoy siendo hipócrita, estoy diciendo lo que pienso. Estoy diciendo lo que mucha gente no dicen y se callan para quedar bien. Oye, no tengo que quedar bien con nadie, yo tengo que quedar bien conmigo mismo y ya está. Y lo estoy diciendo es que muchos usuarios de la comunidad son nocivos. La comunidad a mí, no tiene por qué tenerme como un patrón a seguir, ni nada por el estilo. No, exacto. A mí me pasaba, yo para rematar lo que tú has dicho, a mí la comunidad no me paga el blog, lo pago yo. La comunidad no me paga, el micrófono con el que estoy hablando, me lo pago yo. Pero es porque es una afición. Yo tengo mi trabajo, yo trabajo en el campo, como he dicho mil veces. Yo cojo mi tractor por la mañana, vengo con mi tractor por la tarde y ya está. Ese es mi trabajo. Me gasto lo que me gasto en una afición que es ordenadores, micrófonos, audios, blog, artículos, lo que quieras. Yo sí publico. Yo estoy enormemente agradecido. Ojo, esto no quita. Por una mancha de 4 o 5 tuxlibanes no quita que yo piense que todos sean así, toda la comunidad, en absoluto. Yo a la comunidad le estoy agradecido al máximo, al mil por mil, porque si estoy donde estoy, que es no es una pequeñita parte de que soy conocido, porque también se da el caso curioso de que cuando alguno ha hablado de Linux, hace recopilaciones, los blogs de Linux que deberíais seguir. Yo nunca estoy en esos blogs porque se me ha considerado siempre como el payasito de Linux, el payasito lucero, el que viene a hacer la gracia y se va. Cosa que por un lado es cierto, y porque no me considero un linuxero, digamos, férreo, un linuxero, digamos, serio de mirada vengativa, ¿no? Simplemente, esto es una afición para mí. Yo entiendo que el que trabaje de esto, pues, se tenga que tomar las cosas más serias, por supuesto, y respeto al máximo en ese aspecto, ojo. Pero para mí es una afición, lo he dicho mil veces, yo me conecto al ordenador, actualizo mi Ubuntu, mi Antargo, la que quieras, es simplemente una afición para pasar el rato. He tenido la suerte de que a la gente le gusta lo que cuento como y como lo cuento y me sigue. Y yo, mil gracias, y yo voy y les doy un beso en la boca si quieren a todos mis seguidores. Para todos mis seguidores, le doy un beso en la boca. Y hubo una época en que la gente ponía la misma distro que yo. Yo me iba a una, se venían. Yo me iba a otra, se venían. Yo decía, pero hombre, porque yo hablé de una distro hablando, quiere decir que venga, es toda la mía. No, pues lo hacían porque me seguían y yo, pues, a mí eso me llenaba de orgullo y satisfacción. Y como dijo el amigo Juan Fables el otro día, el amigo de Podcast Linux, esta gente que intenta manchar, que intenta siempre trolear o que intenta hacer daño, es una mínima parte, no hay que hacer caso. Luego vas a todos los comentarios en tu blog, todo el feedback de la gente, y cuando haces algo que te gusta y lo haces con ilusión, porque cuando yo publico algo, lo hago con ilusión, a mi forma, a mi manera de hacer, cada uno tenemos nuestra conexión. Ahora poco he abierto el canal, el supergrupo en Telegram de Antargos, también sí, con su propia polémica, porque yo todo lo que hago parece que viene rodeado de polémica. Sí, todo, segundo apellido es polémica. Yo polémica Fernández. Y ahí está la gente, no sé cuánto habrá, 170, 180, y algunos dijeron, gracias, se necesitaba, no había grupo de Antargos, y no había porque no se encontraba. Y yo llorando de emoción, pues lo mismo que está el grupo de KDE España, Cañas y Brava, el de Manjaro Linux, el de Caos, cada uno su grupo, el de Ubuntuizando.com, el amigo Atareao, que aparte de desarrollador, desarrolla aplicaciones para Ubuntu. Nos pidieron a Juan Febles y a mí, al replicante, que le hiciéramos un feedback porque habían creado un grupo de Telegram. Orgullosamente, dije, por supuesto que te hago feedback, que tú quieras. Y ya van por no sé cuántos usuarios, gracias a mi feedback, gracias al de Juan Febles Poscalino, gracias al de Replicante, etcétera, etcétera, y quien más lo haya retuiteado. Y entonces, pues a mí esas cosas son las que realmente con las que nos tenemos que quedar. Y no hacer caso a ese que nos escupe la cara porque usamos Mac, simplemente porque nos gusta. Es una opción más. Para mí un sistema operativo no es algo de vida o muerte. Para mí un sistema operativo no es una religión, no es una secta. Es una herramienta de trabajo, una herramienta como mi tractor. Es mi herramienta de trabajo, ¿no? Pues para mí mi sistema operativo es una herramienta para mi distracción. Y nada más, yo lo veo así. Y me encanta Linux, ojo, me encanta. El 80-90% del tiempo estoy en Linux, por eso hablo de Linux, y me encanta y lo vivo. Y le hago el amor a Linux. Y ya está. ¿Qué problema hay en eso? Pues yo no veo ningún tipo de problema. No, es que es lo que te digo, se llegan al extremo, porque realmente ninguna de esas personas que predican y que quieren que tú seas más puro que el aire, lo son. De hecho, mira, yo lo he comentado otras veces, a lo mejor yo me equivoco. Pero yo dudo mucho que Stallman, el propio Richard Stallman, en su vida sea 100% puro, 100% libre. Yo eso no me lo creo. Porque a lo mejor Stallman tiene que, por ejemplo, un ejemplo hipotético que pongo, que imprimir uno de sus discursos y que él usa una impresora open source, que no sé, eso es mentira. Eso no se lo cree nadie. Entonces, no vengas a querer... en Twitter nos comentaba NeoRanger, del Neocito Linux, nos decía, es que son, a veces son usuarios nuevos, es verdad, a veces son usuarios nuevos que vienen, se leen las cuatro libertades de software libre, leen un poquito la historia, se quedan con la parte filosófica esa, super puritana, y entonces quieren salir a predicar. Y no han pasado los trabajos que hemos pasado nosotros, los años que vamos tratando de compilar aquello, de echar a andar lo otro, de no sé qué más, y de darnos cuenta de que no todo en la vida es blanco y negro, de que no todo en la vida puede ser lino únicamente, por mucho que queramos. Sencillamente, o porque queremos otra cosa porque nos gusta, o porque no tenemos alternativa. Sencillamente no hay alternativa. Que me diga ahora mismo por Twitter, por donde sea, el oyente que sea, una alternativa buena, fiable, mejor que Audio Hijack de Mac. La cual me enseñas tú. No hay una alternativa para esa aplicación. No la hay. Y lo que hace es sencilla y llanamente genial. Por el mismo problema que tiene Linux con el audio. Que si alza, que si pulse audio, esa diversidad que es tan buena al mismo tiempo nos mata. Bueno, yo me pregunto, ¿por qué no se centra, por qué no se centra todo en pulse audio, que parece más completo que alza, y alza ya se deja un poquito atrás? ¿O es que acaso yo sí, ahora poco habido? Ahora, bueno, vendrá y se preguntará lo que estaba preguntando. No, yo estoy. En fin, yo estoy hablando, entonces no entiendo cuál es esa necesidad de entrar a un lugar que no es tuyo a estar criticando. Tú puedes pensar diferente a mí. Tú puedes tener tu opinión. Dímela con respeto. Si yo acepto cualquier tipo de crítica, sugerencia, opinión, lo que sea, siempre y cuando sea con respeto. Entonces, pues no sé, me parece que aprobé el comentario, incluso le respondí, no a lo mejor de una forma más correcta, pero me agarró ese momento un poco como que molesto y le respondí. Y en ningún momento yo le he ofendido, ni a él ni a nadie. Entonces, bueno, no sé si me escuchas. Volviendo un poco más atrás, yo tuve problemas también con usuarios de la comunidad de Caos, porque hay usuarios de la comunidad de Caos que se han pensado, se han creído que no sé, que Caos es un dios, que Caos es un momento yo. Dime, ¿me escuchas? ¿No? Ahora sí te escucho, Es que no has quitado de Mamba el texto voz y ahora se ha escuchado lo que yo he escrito, madre mía. Sí. Bueno, esto ha sido ¿Te fuiste? ¿Qué pasó que te fuiste? No. ¿Qué pasó? Yo te estaba hablando, serías tú que no me recibías. ¿Y cómo? Como decimos a la gente que perdonen que esto ha sido improvisado, instalar Mumble corriendo, no le ha dado tiempo a configurar y ahora está leyendo el texto a voz y ahora no se puede hacer nada porque si cortamos en Mumble se corta la emisión. Ya sabéis que estamos en Mumble que es software libre. Nosotros se nos llena la boca. Señores, se nos llena la boca de usar software libre, pero también hay otras opciones que usamos porque simplemente nos trabajan bien, porque simplemente nos gusta o porque simplemente nos sirven. Independientemente de sea software libre o software propietario. Decir, yo por ejemplo tengo una Zaraspire que es un demonio para Linux, lo podía tener con Windows 10 para evitarme problemas, sin embargo sigo ahí insistiendo en Linux e insistiendo en meterle Linux porque quiero mi portátil con Linux. ¿Qué más queréis? Si a mí software libre me encanta, a mí Linux me encanta y es mi primera opción siempre. Entonces hay gente que no sé, pero bueno. Decía que ha habido un pequeño corte, pero ahora se me escucha bien, ¿no? Sí, perfecto. Ya estamos. Bueno, hay otro tema, comunidades linuxeras en torno a un blog, que es otro tema muy curioso. Todos los que tenemos blogs personales sabemos que tenemos unos comentaristas fijos que van y vienen, a mí se me han ido una mayoría, han venido otros nuevos, van y vienen, eso es normal. Alguno por hacer una broma se me ha ido y nunca ha vuelto, pero bueno. Pero hay algunas comunidades de que yo veo en ciertos blogs que no sé cómo decirlo porque por supuesto no vamos a dar nombres, pero se están tomando a ciertos blogs linuxeros como si fueran algún gurú espiritual y algo que hubiera que cerrarse a ellos y defenderlo, porque te vas a ciertos blogs y te dices tú, vaya telita, no sé cómo lo ves tú. Bueno, eso pasa con los blogs y pasa con las distribuciones también, que lo ha comentado con el tema de Caos, que lo han cogido muchos usuarios como lo han cogido, lo han agarrado. Una mala palabra, sí. El tema de Caos yo lo he vivido desde fuera porque ya no estoy. Yo jamás podría decir algo malo sobre Caos, ya me conoces, porque en mi época de divulgar Caos tuve una relación directa con la distro, vía IRC, que tampoco era algo oscuro, sino vía IRC han estado muchos y tenía pues una cierta proximidad hacia la desarrolladora y el grupo que está con ella. Entonces yo no estoy en casa simplemente porque sabéis mejor dicho que Plasma no es mi escritorio, no me hallo, me hallo mejor en Genome y en escritorio GTK como Cinnamon XFC, pero sí viví el tema de Caos desde fuera y debo decir que se han portado la comunidad de Caos, no Caos, la comunidad de usuarios de Caos de habla hispana se ha portado muy mal con alguna gente como el amigo Meceder, como el amigo Fabián Alexis de Chile. Se han portado muy mal con ellos, se han portado muy mal con Meceder, contigo no sé exactamente qué ha pasado, algo he visto, pero no culpo a Caos, ¿eh? Y la comunidad en general, el conjunto, no es mala de por sí, pero hay individuos sueltos que hacen cosas y a lo mejor esas cosas arrastran otras cosas y hacen bulto, ¿no? pero sí no han obrado, en algunos aspectos se han portado mal con cierta gente que ha ayudado desinteresadamente a la distribución Linux Chaos. Sí, no podemos generalizar, es lo que dijimos en un principio. No es que uno no ve la comunidad como un total de gente idiota que está, son unos cuantos recién llegados. Con Chaos me pasó, sencillamente, yo uso Plasma, yo soy un Plasma lover, tú lo sabes. O sea, muchos lo saben. Y sencillamente me pasó que lo instalé un día para probar y no me funcionó como yo quería. Voy a mi blog, volvemos al tema del blog, escribo mi experiencia con el tema de Chaos y enseguida en un grupo de Telegram en el que ya no estoy, me saltaron al cuello, a la vena aorta ahí, a mordérmela porque Chaos. Señor mío, no me funcionó Chaos, a mí no me funcionó Chaos. Y di mi criterio con respecto a Chaos en el blog en su momento, basado en mi experiencia. Pero bueno, es de lo que hemos estado hablando todo este tiempo. De esa intolerancia, de esa necesidad de endiosar, de poner un pedestal lo que uno usa por encima de la opinión de los demás. Entonces, es lamentable, sencillamente es lamentable que este tipo de usuarios provoquen problemas dentro de la propia comunidad en general de Linux, no solamente de Chaos, sino de cualquier otra distribución o de Linux, GNU Linux en general, porque van por ahí predicando y van diciendo y van. Ya nosotros somos perros viejos en esto, ya tenemos nuestros años, sí, ya tenemos nuestra experiencia en esta historia, ya nosotros estamos para esos debates, para esas tonterías, ya nosotros no. Entonces vaya, es algo nocivo. Mira, con los blogs pasa algo interesante también, como acompañando un poco lo que dije anteriormente. Muchos, entre los que me incluyo, usamos los blogs para poner material técnico. Está bien, tú pones el blog que tú quieras, pero generalmente un blog no es para poner material técnico. Material técnico se pone en una wiki, se pone quizás, qué sé yo, en un foro. Y entonces, es lo que tú decías, vienen a exigirte que escribas sobre esto, sobre aquello y sobre lo otro. Tú comentabas hace un rato sobre la comunidad a la que uno se debe y por la que uno debe hacer cosas. Cuando yo estaba desde Linux, muchos saben que en varios años desde Linux se mantuvo a flote gracias a la comunidad que hacía donaciones. Eso lo sabe, bueno, eso era de dominio público. Y en desde Linux yo daba todo de mí para tener el proyecto a flote, para poner artículos de calidad, para editar los artículos de forma acorde al público que teníamos. Pero señor mío, ya ellos no están desde Linux. Desde Linux pasó. Ya yo tengo un blog personal donde ahí yo escribo lo que yo entienda, como yo entienda, como mismo lo haces tú. Como esos blogs que yo he entrado por ahí y me he encontrado con el fondo blanco, el fondo negro, las letras blancas o con colores y con textos que casi no se entienden. Pero el autor le da la gana escribir así o y hacerlo de esa forma. Entonces, si no te gusta algo, o sea, mi mensaje desde aquí es, si no te gusta algo, si no estás de acuerdo con algo, pasa del algo, déjalo ser, déjalo estar. Si necesitas de manera imperiosa dar a conocer tu opinión, tu criterio, y necesitas comentar o lo que sea, hazlo, perfecto, pero no ofendas, no vengas a faltar respeto porque alguien no piensa igual que tú. Pero bueno, no es algo que yo creo que vamos a resolver con este audio, pero sí es bueno decirlo. Hombre, claro, a fin de resumen, tú usas lo que quieras y déjame que yo use lo que quieras, sí, pero si tú estás usando en tu camino software libre a muerte y tú me vas usando MacOS además de Linux en dual boot o máquinas separadas, ¿por qué tienes que meterte con lo que yo estoy usando? Tú usa lo que tú quieras, que yo usaré dentro de mis propios conocimientos, pues sé lo que estoy usando perfectamente, sé lo que hace MacOS y sé lo que hace Windows y sé lo que hace Linux y sé lo que hace Ubuntu. Y con el respecto al tema de Chaos que tú decías anteriormente, pues pasaría igual, por ejemplo, a mí viene alguien diciendo Antergos es la mejor distro AR Linux, porque Antergos es AR con 4 añadidos básicos. AR Linux. Oiga, AR Linux en mi portátil no funciona por la forma que tiene de compilar. El kernel, hay ciertos módulos que no pone y ciertos módulos que quita y no funciona. Y 9 de cada 10 reinicios en mi portátil de Aspire son kernel panic. Ahora yo, es que hay que entender que no en que todas las máquinas son un mundo. No estamos hablando de MacOS, que es una compañía que hace hardware y hace software específico para ese hardware, un círculo cerrado. Entonces ahí no hay problemas. Pero Linux, igual que Android, tiene que adaptarse a todo tipo de hardware. Arch Linux no funciona en mi Acer Aspire. No funciona. Sin embargo, le metes una Debian, como la seda. Le metes una Ubuntu, o derivadas, o Debian y derivadas, como la seda. Le metes una OpenSUSE, va un poquito más lenta al inicio, pero como la seda. Es por la forma que tienen estas distribuciones que compilar el kernel Linux, y añadirlo o quitarle módulos. Y ya está, no hay otra. Entonces, yo no puedo defender que una distribución sea la mejor, que funcione en todo el mundo de las máquinas, porque no es cierto. No es cierto. ¿Por qué no es cierto? Porque, como bien sabemos, los fabricantes de hardware no dan esa información para que las desarrolladoras de Linux pues puedan adaptarse, ¿no?, a ese hardware. No abren ese hardware y no abren ese software. Entonces, pues, estamos así. Y yo mucho lo siento. Yo intento una y otra vez, pero no hay manera de usar Arch Linux en mi Acer Aspire, porque explota. Entonces, pues, me veo obligado a usar Ubuntu, a usar Debian. Y lo hago también con satisfacción, porque dentro de lo que cabe me gusta Ubuntu, me gusta Debian, me gusta OpenSUSE, en definitiva. Pero no voy por ahí diciendo Antargos es una mierda o Arch Linux es una mierda porque no funciona en mi portátil Acer. Pues, no funciona. No funcionará por estas cosas en concreto, pero no voy a tampoco a generalizar en que Genio Linux en general es una mierda porque no funciona. Es el típico debate que pasa con las distribuciones y pasa con los entornos de escritorio. Que si Plasma es mejor, que si Genome es mejor, que si XFC, no, que si Windows Manager o OpenBox es mejor. Es la misma historia, es el mismo perro con otro collar. Es lo mismo. Al final, yo mira, un dato curioso, te lo voy a decir a memoria. No tengo una estadística fiable de lo que te voy a decir. Pero yo recuerdo que antiguamente, hace unos, digamos, 4 o 5 años atrás, los usuarios más problemáticos eran de las comunidades de Ubuntu, eran las comunidades de Arch. Ya esos usuarios como que han madurado, como que han crecido. Ya tú no ves, normalmente, de forma general, o yo no veo personalmente, ese tipo de usuarios, o sea, los usuarios de esas distribuciones, formando caos en las comunidades. Son usuarios de distribuciones más nuevas, de proyectos más nuevos, los que están encendiendo la chispita esta del flame y el debate innecesario que no va a ningún lugar. Es lo mismo que sucede con System D. ¿Sabes lo que es System D, verdad? ¿Te acuerdas lo que es System D? Sí, yo he dicho en varios estrados, en varios escenarios, que yo no soy partidario de System D ni lo que está haciendo System D. Lo he dicho y por eso me he ganado mis buenas reprendas de gente que lo más bajito que me dicen es: no, pero tú tienes que respetar el tiempo y el trabajo de los demás. Por favor, yo respeto el tiempo y el trabajo de Lena Pottering, o como se llame. Yo respeto, yo sencillamente estoy diciendo que no estoy de acuerdo, o sea, que no me gusta el camino que está tomando System D, por lo que es System D. Fíjate, son dos cosas distintas. Yo no salía con carteles a decir: muerte a System D, que se muera, como al principio de esta historia, que lo amenazaron de muerte incluso a Lena Potter en esto. Entonces, eso son ridiculeces. Yo sencillamente digo que no me gusta cómo funciona y ya está. Pero sin embargo lo estoy usando. ¿Por qué? Porque esa fue la otra. Instalé, creo que fue Manjaro con OpenRC, y iba bien, pero no del todo bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Quédame con algo que no funciona porque sencillamente no me gusta usar lo otro. No, tengo que morirme y usar lo otro, es lo que tengo que hacer. Ya, tengo que morir con lo otro. Hay alternativas. Bueno, ya sabéis que podéis comentarnos, hacernos preguntas en Twitter, @yo308. También podéis hacérselas a @elafdeveloper, el otro con tertulio, supongo yo estará ahí con su móvil flamante en la mano. Y el amigo J. Díaz Archero Yedis nos dice: dejaos de mariconadas, de distros y usar la base. La madre o el padre, sí, se refiere a Antargos. ¿Y por qué? ¿Pero qué pasa, J. Díaz? Si al final Antargos es Arch con un toquecito bonito. Bueno, en defensa de Archero Jedi, de J. Díaz, debo decir que es andaluz. Entonces, como buen andaluz, pues se entiende, sobreentiende que lleva su pizquita de ironía y de humor. Entonces sabemos que no es serio. Yo por lo menos sé porque es andaluz, paisano mío, y los andaluces somos así. Luego tenemos también otra conversación muy interesante Del amigo JRG Elizalde, que dice: cuando hago algo es porque quiero y porque puedo. No soy hada madrina para andar complaciendo así de fácil. Si un día no me gusta lo que ustedes hagan, es mi problema. No le voy a exigir. Lo sigo porque quiero, así de fácil, pero en ningún momento lo voy a exigir que publiquen lo que yo quiero, como a mí me han llegado a exigir públicamente. Públicamente me han dicho que me han exigido que publique lo que él quiere, pero ¿quién eres tú para exigir? Pues bueno, yo no te exijo que me visites a diario, ¿no? Entonces, pero bueno, gracias también a JRG Elizalde, muy acertado por mi parte, al menos lo veo así ese comentario, y es simplemente, nosotros tenemos un blog personal, Ernesto con el Subsisting Insight, y yo, y con mi Samurejo Geek, y dentro de ese blog personal hablamos de cosas pues que personales, que yo llevo toda la vida haciendo lo mismo, no vayas a descubrir en mí nada nuevo, simplemente me gusta publicar desde a veces ironía, desde el humor, desde el desenfado, y ya está, y si te gusta la vez, si no te gusta, pasa de largo simplemente, ya está, y no tienes por qué visitarme tampoco, ni por qué comentarme de mala manera, ni de buena manera si no quieres, simplemente, ahí está. Así que como yo, hay una cosa que sí admiro, como dije antes, el amigo Juan Fables, es cómo se toma esto, lleva con un empeño, una ilusión siempre en su canal de Podcast Linux. Por cierto, recomiendo el canal Telegram del amigo Podcast Linux, de Juan Febles, el canal, ¿cómo se llama? Lo tengo por aquí, Podcast Linux se llama efectivamente, telegram.me Podcast Linux, y sus tutoriales, sus cosas con Inkscape, sus cosas con Jing, toda la información que va recogiendo, por ahí la publica en Podcast Linux, ya sea de otros blogs, de otros sitios, de cualquiera que hable de Linux, no solamente el suyo. Y tiene este muchacho Juan Fables, una ilusión que lo ves y parece un niño de 10 años con juguete nuevo, con Linux nuevo, con distro nueva, y eso te contagia, porque yo te digo la verdad, lo comenté en el grupo que tenemos, en el grupo Telegram que tenemos cerrado para nosotros, para la gente aquí en la radio, que tras hacer el episodio final, cierre de año, iba a descansar, tenía pensado dejar Linux, y gracias a Juan, que me ha contagiado, a Juan de Podcast Linux, he seguido porque realmente es que ese hombre, donde quiera que pasa, contagia esa felicidad que tiene en hablar de y contar Linux, que yo la he tenido muchos años, poco a poco se me va apagando, pero la he tenido también aprovecho para que sepáis que tenemos grupo propio de Antargos, Antargos ESP, Antargos en español, que tenemos también mi blog, mi grupo Telegram de Salmorejo Geek, ya sabéis, donde aparte de lo que publico en el blog, dejo toda la información sobre Linux, igual que el amigo Juan Fables, Salmorejo Geek en Telegram, y Salmorejo Geek Audios, que voy publicando los audios, el anterior al último, para la gente que quiere escuchar a través de Telegram. Este pequeño spam se me va a permitir, ya que la radio es mía, y así lo quiero yo. ¿Qué te parece? Mira, yo, Juan Fables es un ejemplo buenísimo, que desde aquí, una vez más, yo le agradezco lo que hace y creo que va por un muy buen camino. Juan Fables es un ejemplo muy bueno dentro de la comunidad, como lo eres tú, como soy yo, como lo es cualquiera. Otro debate que a veces he tenido es con personas que saben desarrollar, que saben tirar dos líneas de código y te dicen, no, si no te gusta, hazlo tú. O si no te gusta, hazlo tú. Si no puedes hacerlo tú, entonces no hables, no opines. Dentro de las comunidades, como dentro de como en el mundo entero, cada cual cumple su función. Y la función que tiene Juan Ferle, o que tienes tú, o que tengo yo, o que tiene cualquier otro, de difundir, por mínimo que sea, cualquier información, es importante. Es tan importante como aquel que tira cuatro líneas de código y crea un programa, o aquel que corrige un bug. Porque si no hay difusión, ¿de qué sirve hacer lo otro? Entonces, Juan Ferle está haciendo un trabajo extraordinario con el tema de su podcast, con Podcast Linux. Tú mismo, con tus podcasts, estás haciendo un trabajo, o has hecho un trabajo muy bueno también. Yo intento hacerlo. Matías, otro amigo, también se nos unirá y también hará lo suyo. Y somos personas que de cierta forma, dentro de esta gran comunidad, sí aportamos, aunque muchos piensen lo contrario. Entonces, me parece, no sé, ya busca el adjetivo que tú quieras. Me parece que no es correcto que vengan a atacarnos a ninguno de nosotros sencillamente porque no estén de acuerdo con nosotros. Bueno, sí. Exacto. Tú puedes no estar de acuerdo conmigo en una opinión, pero sin embargo respetar la opinión contraria. También dar las gracias a la gente que está andando en directo. Hemos llegado 31, creo que hemos batido el récord. El récord, 31 personitas en directo a través de Killer Radio. Sabéis, Killer Radio es la emisora online, tu emisora geek online. Y que bueno, que esto gusta y esto había que ser más seguido. Entonces, porque tú sabes bien, Ernesto, que cuando empecé yo con los podcasts, que empecé en solitario, a raíz de empezar yo ya se unió más gente. Pues tuve muchas críticas porque la gente decía, yo no te voy a escuchar media hora ni una hora, yo te leo 10 minutos si acaso y me voy, pero yo no te voy a escuchar a ti media hora en un audio, así que no hagas eso. Y yo no me desanimé, y la mayoría en aquellos tiempos, la mayoría cuando yo empecé a hacer audios en solitario, eran críticas y eran que lo dejara, que no, que escribiera texto, y no cejé en mi empeño. Y seguí porque a mí me gusta. Y ahora se ve que cuando tardamos en hacer un episodio de Samurai Hoguillo, de un episodio de Killer Radio, cuando tardamos de uno a otro, pues la gente pide más. La gente pide más, la gente quiere más. La gente ya se ha enseñado a lo que es un podcatcher. La gente se ha enseñado a instalar AntennaPod, a instalar Spreaker en su móvil, a instalar iVoox en su móvil o cualquier otro podcast, cualquier otro. Y se ha enseñado, ya no solo escucha del ordenador, la gente escucha en muchos sitios. Y cuando tardamos se ve que hay demanda, que a mí me lo hacen saber, y gracias a que entre medias de nosotros, porque nosotros somos un podcast, lo que se refiere aquí a las radios, Samurai Hoguillo, que no tenemos fecha fija, como son otros, porque yo aprendí una cosa de Gran Sune, es un podcaster muy famoso aquí en España, de los pioneros del podcasting aquí en España, el Gran Sune que dice siempre que no hay que marcarse una fecha porque te obliga y hacer las cosas por obligación que no te salen como quieras hacerlas. Haz un podcast cuando te apetezca, como un blog, escribe cuando te apetezca, cuando tengas algo que contar y simplemente, y entonces entre que yo hago uno más tarde que otro, pues ahí está el amigo Juan Fables con Podcast Linux, también ahora está Kernel en pánico en el Kernel. Y otro muchacho, que no recuerdo el nombre, que tiene un avatar oscuro por Twitter, que también nos pidió consejos sobre el micrófono, que estará por sacar el suyo, el amigo Matías MFK por Uruguay, también está por ahí, el amigo Richie, que también en tiempo empezó conmigo en Killer Radio, a ver si también se anima y sigue con nosotros, y en fin, bueno, ya tenemos a Paco Estrada, tenemos a Ricardo, etcétera, más gente. ¿Qué hay demanda? Hay demanda de podcast, y coño, yo me he gastado un dineral, ¿por qué no decirlo? Yo me he gastado un dineral en micros y mesa de mezclas, pues eso habrá que invertir, eso habrá que, mejor dicho, que, como si se que amortizarlo, ¿no? Sí, y bueno, yo lo hemos hablado, las personas no lo saben porque lo hemos hablado en privado, pero yo veo el podcast o el screencast como una evolución a los blogs, o sea, el videoblog, el audioblog, es una evolución a los blogs. En muchos sentidos, sobre todo porque en muchos casos es más cómodo, es más fácil transmitir lo que uno quiere decir hablando o mostrándolo en un video que escribiendo. Y también porque el tiempo que a veces te conlleva escribir un buen artículo para que después venga un taringuero y te lo copie y después su sitio tiene mejor posicionamiento que el tuyo y su artículo sale primero allá. Sí, porque son cosas que realmente escribir un artículo en un blog es algo que lleva muchas veces tiempo. Incluso investigación lleva sus cosas, entonces no es justo tampoco que uno esté después pasarse una hora, hora y media escribiendo sobre algo, venga uno que tenga mejor posicionamiento que tú por las cosas que sean y se lleve tu contenido, a veces sin citar en la fuente, y se lleve el crédito de lo que estás haciendo. Entonces ya cuando uno transmite lo que quiere decir por audio o por video, ya plagiar es un poquito más complicado. Y por lo menos en lo personal, que el tiempo no me alcanza, mucho trabajo y demás, me es mucho más fácil decir algo, hacer un podcast y luego cuando tenga tiempo editarlo y subirlo, que sentarme a pensar que quiero escribir, dedicarle tiempo a la escritura, a la corrección, a buscar información. O sea, no sé, yo lo veo algo como ya más, más fácil, más dinámico, y este 2017 va a haber mucho de podcast y poco de artículos en System Insight, por lo menos. Bueno, pues bienvenido sea siempre. Ahora que he mencionado Taringa, ya sabes tú, hace unos cuantos años la persecución que sufrí de los taringueros y amenazas inclusive, alentadas por el amigo Ale Cuberti, vamos a decirlo, ¿por qué no? Y bueno, y luego ya se calmó la cosa, ya lo dejé tranquilos, pero a mí me hace risa eso que dicen, bueno, cuando te copian un post completo, que pueden copiar, nuestra licencia lo permite, porque somos así de bondadosos, pero cuando te copian un post completo y abajo te los comentaristas taringueros, buen post, toma mis días, buen post de qué, buen post de qué, que lo has copiado muy bien, hay mucha gente, yo tengo un plugin anticopia, cierto, que hay unos plugins para WordPress, algunos métodos que con el click no puedes seleccionar las líneas y copiar, pero hacen capturas de pantalla y las publican como si fueran post, es decir, que el copiar nunca se puede parar. Es que cuando la música, todo esto de RM y todo esto, si se puede escuchar, todas estas cosas que sacaron anticopia no sirve para nada, porque si se puede escuchar por una máquina, se puede copiar. Es decir, tú puedes transmitir esa música con DRM por tu ordenador y con cualquier aplicación que grabe lo que corra en tu sistema, la puedes grabar. Más bien o más mal, pero la puedes grabar y ya está. Entonces, eso no sirve absolutamente nada. Entonces, a mí esto de los taringueros me parece un poco... Ha habido también algunos posts que no voy a mencionar, donde gente... ya un poco enfadada, criticó a los taringueros. Los taringueros recontraatacaron, llamándonos a los gallegos, sí, españoles en general, como nos llaman a ellos, bueno, de hijo de puta para arriba, ¿no? Y en su tiempo lo leí, bueno, no le di importancia porque, en fin, Argentina está bastante lejos y yo estoy aquí. Pero bueno, que me parece un portal al cual no hay que darle importancia. Y ojo, siempre que hablo, en mi caso al menos siempre que hablo de Taringa, me refiero a taringa.net/post/Linux. El resto de Taringa ni me interesa porque nunca la he leído. Si alguna vez entro para revisar cómo va el tema copiado, taringa.net/post/Linux. Lo demás, pues ahí no me meto ni salgo ni entro. Es que también es una realidad, yo. Es que yo tenía un debate hace un rato con @LinuxGeniusBlog en Twitter, a modo también de broma, ¿no? Porque él decía que él se preguntaba si era la única persona que creía que todavía hay blogs buenos de Linux. Y yo le dije a modo de broma que sí, que él era la única persona. Porque quizás comparando como cuando empezamos, yo no veo tanta ya diversidad en cuanto a blog. Ya blogs grandes se han quedado unos cuantos, no creo contar más de 5 o 6. Hay muchos por ahí que son muy buenos, pero están bajo un perfil que casi nadie los conoce. Y sinceramente, quizás porque Linux ha ido mejorando, quizás porque antes se veían más artículos técnicos, ya no tanto. Pero yo, no ahora, tiempo atrás comentaba en mis redes sociales que la blogosfera linuxera ha decaído mucho. Entonces, yo veo este tema de podcast como una opción para evolucionar y no morir. O sea, esto tiene un potencial grandísimo, yo le veo un potencial muy grande, llegas a muchas personas de forma fácil, porque te pueden escuchar, como nos están escuchando ahora mismo algunos amigos, mientras van a su casa en el auto, te pueden escuchar en un ómnibus, donde sea, mientras están trabajando. Que no es lo mismo cuando tú escribes algo y tienen que leerte, tienen que... Entonces, yo creo que sí, que esto, como nos decía el amigo Paco Estrada, esto era algo necesario ya, que necesitaba Linux, o sea, la comunidad Linux, más podcast, más contenido de este tipo. Y los blogs sí, siguen y seguirán. Si Ten Insight seguirá, San Morejo aquí seguirán. Todos los blogs que ya conocemos seguirán. Mira, creo que esto es un paso a evolución, algo evolutivo. Yo voy a decir una cosa que lo he repetido mil veces y que no necesito explicarlo, y ahora voy a leer unos comentarios en Twitter que se nos está llenando el timeline de Twitter, está ardiendo, esto se va a descontrolar, señores. Yo voy a decir una cosa y lo he dicho mil veces, no tengo por qué repetirlo. A mí me encanta Linux, Me apasiona Linux. Yo veo una distribución Linux y es como si estuviera viendo, no sé, el cielo. Me encanta Linux. No tengo por qué, ¿cómo se dice?, explicarme más. O no tengo por qué, no me sale ahora exactamente la palabra. Pero señores, además de Linux, me gusta más cosas, simplemente. No me cierro, no. Pero bueno, y simplemente a los que nos gusta, además de Linux, la tecnología en general, déjenos vivir. Yo no voy a cambiar. No voy a cambiar por las críticas, ni por los trolls, ni voy a cambiar por los tux libanes. Yo tampoco. Hace muy bien. Aquí lo decimos firmemente. Bueno, el amigo Carlos E. González dice: muy buena charla, cargada de polémica a mil, pero todo verdad. Apoyo 100% esta opinión. Gracias, Carlos. Además, es un chico al cual tengo yo una gran estima. Él lleva barba, yo también. Bueno, fuera de bromas, un chico que yo tengo, vamos, lo considero bastante, bastante potente. Es del tatoconlinux.wordpress.com, por si queréis conocerlo. Este blog del chico Carlos González, que yo también me he caracterizado por dar a conocer a muchos blogs, mucha gente me ha pedido apoyo, feedback, y siempre que yo vea que merece la pena, siempre lo haré. Sigue: cuando lleven las críticas así es porque lo que hacemos está calando. Tomen en cuenta que ustedes ambos son figuras. Tú lo sabes, Ernesto, eres un figura. Pues gracias, soy figura. No sé si es geométrica, no sé si es espacial, pero soy figura. Gracias. El amigo Jorge Lama, que tiene apellido famoso de aquí de España, Lama, es de Manolo Lama, del carrusel deportivo, pues ser bueno, programa de deportes. Dice: si la mitad de las críticas sustitutivas se usaran aportar o crear, no pasarían estas cosas. Muchas gracias, Jorge Lama. También nos ha estado preguntando por Pumble, para Android. Si se puede poner perfil en Pumble, no lo sé. En este momento no tengo Pumble para Android. Sigue Carlos: importantes del mundo Linux. Ah, son figuras importantes, como en Twitter, y está partido, 140. Pues, son figuras importantes del mundo Linux. A quien no le guste, pues que no escuche o lea a otros. Y ya está, se acabó. Así de fácil. El amigo Carlos lo resume bastante bien. El amigo Neosite Linux dice: ladran Sancho. Ya sabemos lo que sigue. Luego cabalgamos. Perfecto, muchas gracias, Neo. Neo de Matrix. El amigo Linux Geneo Blog, que yo tuve mis diferencias con él, se hizo público, luego pues nos reconciliamos y vimos que las cosas no merecían la pena exactamente, y entonces pues ya está. El amigo Linux Geneo Blog dice: lo he dicho muchas veces, pero esto medio de la red se usa como excusa para todo y al final se reduce a educación. Exactamente, Linux Geneo Blog, es decir, tú te comportas dentro de la red como te comportas fuera. Si tú eres un canalla de fuera de la red, en tu vida cotidiana, vas a ser un canalla cuando entras a internet, porque no vas a cambiar por eso. Y por el anonimato que se puede dar, que se da en internet, mucha gente lo usa como arma, ¿no? No, y no debería ser así. Se propasa, ¿no?, con otra gente, simplemente escudándose en ese anonimato que te puede dar internet. Sigue el Linux Genio Blog con: demasiados cobardes en la red. Estos tweets son públicos. Ojo, si los estoy leyendo porque están en mi timeline. Son públicos, cualquiera puede leerlos. No estoy violando ninguna privacidad de nadie. Ya sabéis que los tweets son públicos. A nosotros, dice el Linux Genio Blog, a nosotros casi nos cuelgan por publicar un script para facilitar la instalación de AR. Lo recuerdo, Linux Genio Blog. A mí me colgaron por publicar un podcast. No voy a decir cuál fue, pero me colgaron, me expulsaron. Fui vilipendiado y fui bloqueado en ciertas redes sociales. Ahí lo dejo. Linux Genio Blog, lo curioso es que en el blog todo han sido gracias. Pues, también lo recuerdo. Jorge Lama: ojalá despegue el podcasting en España este año. El podcasting en España va a despegar cuando sea el año de Linux en el escritorio, me parece a mí. Sigue Neosailino: hace 48 minutos que debería haber salido de la oficina, pero me quedé para escucharos tranquilamente. Estamos creando tendencia, Ernesto. Gracias. Estamos creando tendencia. Bueno, yo no creo, pero ok, está bien. Y muchas gracias a esas personas que se han quedado para escuchar nuestro desahogo de esta forma, ¿no? Pero creo que esto era necesario. Esta conversación, este debate, por lo menos darle a conocer a las personas, a muchas personas, lo que está pasando y decir nuestro punto de vista. Yo lo veo así. Bueno, yo creo que está saliendo algo importante, porque las cosas hay que hablarlas, no quedárselas adentro. Este audio iba a ser para tu podcast System Insight. No sé si publicar los dos, es decir, cada uno en suyo. En sí, mismo sí, audio. Por supuesto, publico también. Así que decir, no sé, porque yo iba a decir, por ejemplo, tú lo publicas y yo te doy feedback a ti o lo publico yo. No, creo que sería buena idea publicarlo ambos. En ambos, tú lo editas a tu estilo, yo lo edito el mío. Y simplemente ya está, ¿no? ¿Qué te parece? Perfecto, pues me está muy bien. Para que veáis, señores, comunidad, que nos llevamos bien. Un mismo audio, dos maneras distintas de editarlo. Luego vais a escuchar los dos. Y eso en la distribución de Linux no suele pasar. Una misma distro, otra distro, ya uno se tira los trastos a otro. Que yo he visto en KDE, y aquí sí tengo que ser sincero, la gente de KDE, la comunidad de usuarios de KDE, es más polémica. Vamos a decir polémica. Más polémica que los de Genome. Yo nunca he visto a la gente, comunidad de Genome, pelearse entre ellos e insultarse a la gente de KDE, a la comunidad. No quiere decir toda. Estamos hablando de ciertos grupitos, o sea, ciertos grupos de Telegram, ciertos grupos de Twitter, ciertos blogs. Ojo, no quiero tampoco generalizar a la comunidad de KDE Plasma en general, simplemente a ciertos grupitos. Yo no lo he visto en Genome, sin embargo, sí lo he visto en Plasma. ¿Por qué será? ¿Por qué Ernesto, KDE tiene esa pasión tan desbordada? Mira, no tengo idea, pero también es algo curioso, porque no debería ser. Debería ser todo lo contrario. Genome es el entorno de escritorio que más forks tiene ahora mismo. Sin embargo, KDE no tiene ningún fork. O ninguno que le haga, digamos, competencia. Porque está Trinity, pero es basado en KDE3. Plasma como tal, Plasma 5, no tiene ningún fork. Y sin embargo, lo que comentas es muy curioso. Genome, que tiene mucho más fork, que tiene una comunidad, digamos, un tanto dividida entre Cinnamon, entre Bougie, entre Elementary y demás, es más tranquilo. ¿Por qué? No tengo idea. Quizás porque los amantes de Plasma somos más apasionados, pienso yo. Bueno, mira, aprovechar y darle también saludar a DT TV, supongo que se pronuncia en Twitter, que nos dice que muy buena plática, saludos por ahí también, y gracias por escucharnos. Sí, a mí me encanta, muy buena plática, me encanta escuchar cosas en latinas, ¿no? Además yo me estoy latinizando ya de una manera tremenda. Tengo un compañero de Granada, me dice que no me entiende, que ya no habla andaluz, que no, ni andaluz ni español, que bueno, yo es que no sé, se me pega. Aprovechame, cuando hablo inglés, no hablo más en latino, Yo inglés es más difícil. Fíjate que estuve estudiando inglés, pero en mis tiempos de EGB, porque yo fui a EGB, como la famosa página web, el famoso libro, se estudiaba francés. Je parle français très bien, pero inglés no. Lo que tú has dicho antes es curioso. Hay tantos for de Genome porque Bougie es una cell. Genome está debajo. Si no hubiera una base de Genome debajo, Bougie de por sí solo no podría. Cinnamon exactamente igual. Unity exactamente igual. Pantheon exactamente igual. Aunque tienen sus propias aplicaciones en Elementary, básicamente depende todo de Genome, como quien dice. Todos los shells que hay para Genome, todos dependen de Genome. Vamos a dejarlo claro, ¿eh? Vamos a dejarlo claro. En entorno de escritorio, aquí hay dos. Plasma y Genome. XFC es también un poco completito, tiene sus propias, cosillas, pero depende cosas de Genome. Exactamente. Ahí está, depende de Genome debajo. El XD, todo depende o de Plasma o de Genome. No hay... Vamos a ser claros. Habría que eliminar todos los escritorios exclusivamente fuera del mercado laboral y dejar solamente a Genome y a Plasma. No, yo creo que el problema en la comunidad, la diversidad no es mala, es buena, porque tú tienes la opción de escoger. Para mí, un problema más grave todavía, que cuántos entornos de escritorios hay o cuántas distribuciones hay, es el sistema de paquetes. Si hubiese un solo sistema de paquetes para todo el mundo, como sucede en Android tú vas a encontrarte con MIUI de Xiaomi, con MIUI de Huawei, con no sé quién de Cyanogen, en fin, te vas a encontrar con 1000 capas de personalizaciones, con miles de ROM, pero al final todas usan APK. El APK le va a servir igual en cualquiera que sea. Y eso es para mí exactamente lo que debería pasar con Linux. No importa el entorno de escritorio que tú uses, no importa la distribución que tú uses, si todos usamos DEP, o TarXZ, o RPM, el que se escoja usar, o uno nuevo, yo creo que va a haber mucho avance en cuanto al tema de que algún día llegue el Linux al escritorio. Porque es más fácil para los desarrolladores. Imagínate, esto mismo, por ejemplo, vamos a suponer que el creador, desarrollador de audio hijack quiera portar su aplicación para Linux. Tendría que escoger entonces, ¿para dónde lo exporta? Pero piensa en Fedora, piensa en Ubuntu, en su versión LTS que se queda atrás, piensa en Arch que viene al paso y constante, ¿para quién lo hago? Si hubiese un solo sistema de paquetería, si hubiese una mejor, digamos, coordinación en cuanto a lanzamiento, en cuanto a lo que se queda atrás y en cuanto a lo que avanza, más o menos pienso yo que lo que quiere lograr Snap y Flatpak, entonces ahí creo que tendríamos un mejor avance en el ecosistema de GNU Linux en general. Es que es imposible. Como te he dicho, Audio Hijack. Yo, por cierto, yo tengo dos programas de la gente de Rogue a Moeva. Nicecast comprado y Audio Hijack, los dos comprados. Y le escribieron a ver un tweet, lo sigo en Twitter, que se iban a trasladar el lenguaje al español. Me dijeron que por el momento no, que estaban en inglés y que no había suficiente demanda de español. Y por mí solo no iban a hacer la aplicación en español. Pero bueno, esta gente de Audio Hijack o de Nicecast, que no tiene rival en el mundo ni Linuxero ni Windows, ojo, ni Windows, de Nicecast, portal Linux. Como tú has dicho, ahora tengo que hacer paquetes para Debian, para OpenSUSE, para Fedora. Y dentro de cada versión de distribución no es compatible. Un paquete de Ubuntu 14.16, perdón, .04 no es compatible con 16.010 y para abajo tampoco, hasta donde esté Ubuntu con soporte actualmente. Con Debian pasa exactamente igual. Con Fedora pasa exactamente igual. Eso es lo que supongo que venga a resolver los Snap y los Flatpak. Claro, pero fíjate, ya entramos en discusión también. Ya sale uno y también quiere salir el otro. No se ponen de acuerdo, ¿por qué no la gente de Snap y la gente de Flatpak no se unen, carajo, y forman una sola cosa, Snafla o lo que sea, pero que sea una sola cosa, que cojan lo mejor de cada uno y lo pongan? No, pero es que no se deciden. Es ver quién la tiene más larga, es así cocotazo, el tío es mejor que el mío es peor, el tío tiene aquello, el tío no tiene lo otro. Entonces no se avanza de ninguna forma. Y por eso es que estamos como estamos. Yo entiendo fácilmente, por ejemplo, como he dicho antes, que el Nicecast quiera, si se quiere ir a Linux, dice, pero Dios mío, ¿para cuántas distros tengo que hacer paquetes? ¿Y para cuántas versiones de la misma distro tengo que hacer paquetes? Porque estas son las librerías o bibliotecas, no son compatibles entre sí, la propia distribución. ¿Y para cuántos servidores de audio? ¿Para Alza, para Pulse Audio, para Jack, para King? ¿Para quién? Porque es lo otro. En Mac es Core Audio, se acabó. Eso es lo que yo te decía cuando tú dijiste, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Si Pulse Audio ya prácticamente todos los programas de audio más o menos avanzados funcionan con Pulse Audio, ¿por qué no se vuelca todo el trabajo en Pulse Audio y ya Alza que viene, que ahora poco sí han actualizado Alza, lo he visto yo por ahí donde sea, y también se me ha actualizado también Tergos, pero si Alza, no vamos a decir precaria, si es más antigua, no tiene tantas funcionalidades como Pulse Audio, ¿por qué no se deja allá atrás y se centra exclusivamente en Pulse Audio? No sé, es hora de quitar Alza, que es una empresa también de autobuses aquí de España. Alza, alguna vez he dejado alguna foto, son de Granada. Es hora de dejar atrás Alza y centrarse en Pulse Audio, aunque duela, pero es que hay que evolucionar y a que funcionen las cosas. Pero claro, mucha gente diría, bueno, entonces también dejamos atrás Linux Mint y solamente nos centramos en Ubuntu, o dejamos atrás Corora y nos centramos en Fedora, etcétera, etcétera. No sé, pero yo pienso que estamos demasiado, damos muchos palos, abarcamos demasiado y no apretamos tornillos en ningún sitio y luego nos entra agua por todos lados. Sí, es complicado, es una cosa, ahí influyen muchas cosas, influye ego, influye competencia entre compañías. Como nos comenta casualmente ahora Jamil Fernández, que dice que la verdadera guerra es entre Red Hat y Canonical. Es muy complicado realmente, pero al final quien no se beneficia es el usuario. Es lo más triste. Se beneficia. Decía Linus Genioblossi con Twitter, Taringa existe porque el usuario no valora el trabajo de los creadores. Son unos cómodos destructivos. Yo más que cómodos le pondría otro adjetivo. Pero me lo voy a guardar para no hacer Taringa, la venganza, la segunda parte. El neozeatelino lo fue, lo es y lo será, lamentablemente es así. Hace mención a qué. ¿A qué? Porque aquí Twitter, como no respondamos de manera correcta en el timeline, los tweets sueltos y no sé qué. Jamín, o Jamín, porque tiene tweet de la Jamín Fernández, que te falta una tilde, la A de Fernández. A ver, ya si te la pones Fernández, lo sé muy bien porque también mi apellido sí. Dice, epa, los escucho, saludos a ambos, a Yoyo y a Ernesto. Si eliminan todos los foros de Genome se desaparecería. ¿Por qué se va a desaparecer Genome si eliminan todos los foros de Genome? Lo que dijimos antes, habiendo tantos foros de Genome, las comunidades de estos foros no se pelean entre sí. Es decir, yo no digo, Cinnamon mejor que XFC, mejor que Bougie, no sé qué, no sé cuánto, que OpenBox también va a buscar cosas de Genome, pero... no nos peleamos entre nosotros. Yo no he visto nunca un XFCero pelearse con un matero, con uno de mate. Sin embargo, los plasmeros sí se pelean entre ellos, solamente hay uno. Y entonces yo te pregunto, Jamín, ¿por qué iba a desaparecer Genome si se desaparecieran todas las fuerzas de Genome? No le veo lógica. Al contrario, sería uno seguiría siendo Genome. Genome sigue su camino. Que hagan for es cosa de la gente que forquea. Pero yo no creo que Genome esté diciendo, escucha, me han forqueado, ¿no? Son libres cada uno de hacer su fork. Es que es complicado, yo, porque fíjate, que pasó con Genome, o sea, como lo vi yo, pasó con Genome, lo mismo que pasa de cierta forma con Apple. La gente de Genome le dijeron, esto es lo que te tenemos que dar, lo que te queremos dar, y es así como tienes que usarlo. Y entonces, pasó lo que pasó, entonces viene Cinnamon, cogieron y salió Mate, precisamente porque no querían usar el Genome Shell como lo ofrecía el proyecto Genome. Entonces, es lo que estamos hablando. No hay un consenso. A lo mejor si la gente de Genome hubiesen dicho, está bien, vamos a darle la opción, qué sé yo, los que puedan colaborar con el código para darle la opción de poner varias formas Genome Shell, la cosa no se hubiese complicado. Pero al querer dar ellos las cosas como ellos quieren darlas, sucede lo que sucede con todo esto fork. No, sí, el Genome de luego es que son atrancados, como decimos en mi tierra. ¿Por qué se empeñan en seguir con la barra de notificaciones ahí abajo a la izquierda, que eso no interesa a nadie? No conozco a nadie que use Genome y que use la barra de notificaciones abajo y a la izquierda, que se esconde, que se sale, y todos instalan la extensión de Genome Shell Topicon Plus para tenerla arriba como toda la vida de Dios. Pero por favor, la gente de Genome es que no se entera o no se quiere enterar y están ahí cerrados como un mulo cuando le pones las orejeras a esa para que vaya solamente para adelante y no mire hacia los lados. Neosite Lino dice, la misma diversidad complica al mundo Lino, eso es genial y a la vez muy malo, etcétera. La propia, como dije yo una vez en Twitter, la propia fragmentación o diversidad en Linux es muy buena para la comunidad, pero muy mala para Linux, etcétera. Archero Arellé dice, la diversidad es buena, el abuso de ella mata, como casi todo, ¿no? La cerveza es buena, pero el abuso de la cerveza, pues mata, emborracha. Así que bueno, yo creo que hemos tenido una buena charla. Ernesto, si quieres decir algo simplemente para finalizar, y creo ya que a esa hora llevamos una hora y pico, luego la gente dice, muy largo, tal cual, arriba por abajo. Así que te cedo amablemente, porque nosotros, tú usas Plasma a tope, a tope cerrado, plasmero, yo sé que no me era cerrado, y tenemos algún choque, pero siempre entre el humor, y sin embargo, aquí estamos departiendo amistosamente, y por ser contrarios de escritorio, no nos tiramos los trastes a la cabeza. Es que ya creo que a modo de resumen, pues exhortar a aquellos usuarios, si nos están escuchando, que son de cierta forma problemáticos o les gusta crear polémicas porque piensan diferentes a ellos, que dejen pasar. Esas son cosas que nunca van a tener solución, porque cada cual va a ver la vida desde su punto de vista, va a hacer las cosas desde su punto de vista, y que tú me quieras imponer tu forma de pensar siempre va a crear problemas. Problemas que no aporta nada, problemas que más bien destruye, que crea división. Entonces, exhortar a que dejemos pasar esas cosas. Todo el que quiera comentar en mi blog lo puede hacer, en el tuyo supongo que también lo pueden hacer, siempre con respeto. Tú puedes decirme de lo feo que estoy para adelante, como quiera, siempre y cuando sea desde respeto, que yo eso lo voy a asimilar, tengo mi punto de vista, y creo que sí, que deberíamos toda la comunidad en general, ser más respetuosa, aportar más, no quitar. Y nada, es tecnología al final, cada cual usa lo que uno entienda, cada cual usa lo que quiera o lo que necesite usar. Así que es un debate que es una polémica que al final nunca va a tener solución. Así que es mejor seguir hacia adelante y respetar a los demás. Pues muy bien, yo prácticamente igual. Es decir, que yo me gusta Linux, me apasiona. Voy a seguir como siempre, voy a seguir publicando sobre Linux en mi blog, publicando sobre Linux en mis canales de Telegram, publicando sobre Linux en mi grupo de Telegram, en Twitter, en Facebook, en Genio Social. Aunque en esta red cada vez que entro me da un poco de bajón, las cosas como son. Pero yo voy a seguir así y voy a seguir usando lo que me gusta. Si me gusta comprarme un teléfono Samsung, me lo voy a comprar, tenga lo que tenga. Si me gusta comprarme un iPhone, me lo voy a comprar, tenga lo que tenga. No voy a cambiar. Y a que le guste, que lo lea, que no le guste, pues que no mire. Así de fácil y así de sencillo. Cada uno usamos lo que nos guste dentro de nuestro de nuestra forma de ser, de nuestras ideologías o de nuestros gustos y condición. Y oye, deja a los demás que vivan tranquilos. Es como cualquier otra cosa del mundo. No porque sea un sistema operativo tiene que ser diferente, no porque sea una distribución Linux o un teléfono tiene que ser porque ser diferente. Si te gusta la pizza con piña, pídela. Yo la pizza con piña me parece una aberración, por Dios, pero no me meto con quien come pizza con piña. Es que se la paga, que se la coma, a mí qué más me da. Pues nada más, muchas gracias Ernesto por estar este podcast express, que al final creo que ha salido bien. Ya saben los oyentes que esto que estamos en directo a las 23:11, 23:11 aquí en España, en el sur, en Andalucía. Ahora Ernesto nos diga qué hora es allí en Texas. Y bueno, esto luego es mañana o pasado, cuando vayamos teniendo tiempo, se subirá a nuestros respectivos podcast personales, cada uno editado a su manera. Y nada más. De mi parte, muchas gracias. Ernesto, te despides. Y dinos qué hora es por aquí. Por aquí no, coño, por allí. Por aquí son las 23. Y hombre, aquí, que ya me estoy poniendo. Aquí son las 4 de la tarde, más o menos. 4:11 de la tarde, más o menos. Así que, nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Creo que hoy casi que implantamos también un récord de escuchas en la radio. Y les prometo que tendremos más de esto próximamente. Así que nada, muchas gracias a todos, muchas gracias Yoyo, y nos vemos en la próxima. Mucho más y mejor, y habrán sorpresas, hermanos, por tu parte. No se lo pierdan. Gracias a todos. Chao, chao.